Amigos, ¿cómo les va? Un gusto, bienvenidos. Quien les habla, Marco Barraza, desde el site www.nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com, que emite y publica desde la ciudad de Lima, en Perú. Es para nosotros, y en especial para mí, un gusto poder enlazarnos hasta Atlanta, Georgia, Estados Unidos, para conversar con Renato Longato, escritor, investigador y conferencista, que como sabemos bien entrevistamos a finales de junio de este mismo año y lo pudimos conocer. Renato acaba de participar en la recientemente culminada 11ª versión del Bay Area UFO Expo, realizado en el Marriott Hotel en Santa Clara, California, los días 12 y 13 de septiembre pasado. Renato Longato nos contará su experiencia en este impresionante foro y encuentro celebrado en los Estados Unidos, donde es particularmente un orgullo que un latinoamericano, peruano, ¿por qué no?, haya compartido con personajes de la talla como es el caso de Robert Dean, Michel Sala, William Henry, Sonia Barrett, entre otros. Y bueno, sin más, vamos a conversar de una vez con Renato Longato para que nos comparta un poco su experiencia. Renato, ¿cómo te va? Un gusto poder conversar contigo. Antes de iniciar la entrevista, las felicitaciones del caso. Marco, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de estar con todos ustedes en nuestro pasado extraterrestre. Un saludo a todos, tu gran audiencia a nivel latinoamericano y a nivel, por qué no decirlo, iberoamericano. Y bueno, efectivamente, tuve la oportunidad de estar presente en esta conferencia del Bay UFO Area Expo, que se celebró en Santa Clara, California, este fin de semana. La invitación ya estaba realizada desde julio de este año, y efectivamente he tenido la oportunidad de ser invitado por la señora Victoria Jack, la que prácticamente ha sido una pionera de esta gran mega conferencia que se realiza en la costa oeste, o sea, en California, en los Estados Unidos, y por la cantidad y calidad de sus expositores he podido apreciar que es muy bien recibida por la audiencia. Sin duda que sí, efectivamente. Renato, cuéntanos, ¿qué opinión te merece este encuentro, esta conferencia que se ha realizado en Santa Clara? ¿Cómo harías tu evaluación en líneas generales del encuentro? Bastante aceptable, diría yo. La organización, excelente. Realmente, obviamente, Victoria Jack cuenta con un staff que incluye hasta miembros de seguridad, te puedo decir. Okay. Miembros de seguridad de para los panelistas, ¿no? A todas las personas que asisten. Tiene también un centro de exhibición, creo que más de 60 stands o kioscos, se puede decir, pero stands principalmente, para todos los conferencistas y para todas las otras personas que también exponen temas relacionados con civilizaciones desaparecidas, fenómenos psíquicos y la presencia extraterrestre, ¿no? Entonces había también personas que están dedicados a la medicina holística, como quiropractors, que le llaman acá, masajistas, y claro, personas que también realizan terapias de alternativa para restablecer más que todo la armonía y tras el estrés, no, las personas, una medicina holística, se podría decir. Aparte de ello, tenía un grupo de personas dedicadas, como Rubén Uriarte de Newfound, okay, ¿no?, de California, que es la sección, el chapter que le llaman, o la sección más grande de MUFON, ¿no?, Mutual UFO Network Organization, claro, en Estados Unidos, con Rubén Uriarte, una persona que también es de origen hispano. Rubén Uriarte es el director de MUFON en esa zona, y el señor Robert Perala, que es una persona que ha tenido experiencias de contacto y que ahora también era uno de los coordinadores principales entre ambos, Rubén Uriarte y Robert Perala, eran las personas encargadas de la coordinación de todo este evento. Los salones realmente cómodos, dos pantallas gigantes, el podio de los conferencistas completamente conectado con sistemas Wi-Fi, inalámbrico, etcétera. En ese sentido, la organización estuvo muy buena. Hubo también un aspecto más que todo de camaradería al tener un cóctel de bienvenida el viernes, porque era menester mío de estar presente de todos los conferencistas desde el viernes. Uno, porque yo vengo de la costa este, entonces mientras acá son las 9:33, ese número mágico me sigue, 9:33 de la noche, en California son las 6 y 33, entonces tenía que estar un día antes por el cambio de horario, Claro que sí. hacer entrada al hotel y tener un cóctel de bienvenida con todos los conferencistas y sus invitados más allegados, presentaciones personales. Estaba también el señor Daniel Brinkley, que es una persona muy interesante, que sirvió de maestro de ceremonias. Él se ofreció a ser de maestro de ceremonias aparte de Robert Perala, y el famoso músico New Age, Stephen Halpern, que ha realizado una especie de músicas y de notas musicales que tienen que ver con la musicoterapia. Entonces la pasamos bien realmente. Después de la conferencia, mi conferencia fue el sábado a las 11 de la mañana, de 11 a 11:45, con unos 20 minutos de diferencia para poder dirigirme a la otra ala del hotel y ofrecer un workshop de una hora y media, ¿no? En ese sentido, mi conferencia fue titulada Presencia extraterrestre, fenómeno cultural del nuevo milenio. El workshop fue más que todo titulado Interacciones extraterrestres y brainstorms. Entonces, yo he desarrollado una temática, se podría decir, de tipo sociológica, antropológica, con respecto a mi conferencia, que tomo la presencia extraterrestre como una parte integral. O sea, no la tomo solamente como la parte mística y espiritual, que algunas personas lo toman, y eso es bueno. O sea, pero también lo veo como una presencia emergente dentro de nuestra realidad, y expliqué cómo se dieron los pasos de los años 70 hasta el nuevo milenio, hasta este nuevo milenio, del surgimiento del movimiento extraterrestre. Al principio un poco difícil, ¿no? Para las personas que querían tener información en los años 70 y a mediados de los 80, muy poca literatura, muy pocas conferencias, no habían DVDs, no habían clubes, no habían tantas organizaciones tan desarrolladas como hay ahora. Entonces, prácticamente ya en los 80 y los 90, con los cambios sociales al mismo tiempo, la gran expansión del fenómeno extraterrestre y la aparición de las figuras más complejas de los crop circles, los círculos de trigo, principalmente en Inglaterra y en Europa, y finalmente la parte de la globalización que estamos viviendo, y cómo la tecnología en la era de Acuario, ¿no? El único signo de zodiaco que tiene la figura humana que está vertiendo este cántaro de agua, que es la comunicación, está dando a conocer hoy más que nunca la presencia extraterrestre para todos los rincones de la Tierra, y todas las personas de todo credo, de condición social y religión tienen acceso a esta información. Sin duda que una brillante intervención. Tenemos entendido que ha tenido muy buena acogida tu intervención, que desde ya, como hemos tenido oportunidad de conversarlo en interno, bueno, pues siempre es el paradigma de latinoamericano insertado dentro de esta de este séquito de investigadores, principalmente norteamericanos, ya representa ciertos paradigmas que hay que ir rompiendo, ¿no es cierto? Tu posición, tu postura y tu trayectoria te han llevado hasta donde has llegado. Y bueno, desde acá, desde Lima, Perú, tu país de origen, te trasladamos nuestra más sincera felicitación. Es un orgullo realmente que hayas podido participar. Y bueno, tu intervención, como nos vienes contando, sumamente interesante. Nos hubiera encantado poder participar. La siguiente pregunta que te quiero hacer, Renato, es en líneas generales, de acuerdo a todas las intervenciones que has podido escuchar en este UFO Expo, ¿qué podrías decir que ha llamado tu atención frente a los otros exponentes? Algo que te haya gustado mucho, quizás de otra persona que haya expuesto. Cómo no, o sea, creo que la lista me quedaría corta. Todos los conferencistas han estado realmente a un nivel bastante profesional y con una excelente wealth of information, como dicen, una cantidad de información digna de ser escuchada y, por qué no, seguida. Pero principalmente de acuerdo al tiempo, porque el tiempo es oro, y las actividades también me hicieron dos entrevistas, en el tiempo libre. Aparte tenía que atender mi stand, y aparte las personas que se me acercaron, ¿no? O sea, Perú, Cusco, Machu Picchu, los ovnis y toda la cosa, jala, ¿no? Tú sabes, ¿cómo tiene idea? Eso automáticamente me convierte en una especie de emisario, de embajador de todo lo nuestro, ¿no? Y mucha gente que ya estaba en el Perú y que alaba todo y ha tenido experiencias principalmente también de tipo espiritual. Yo me quedaría con dos personas, sin negar a las otras, ¿no? Porque tuve más contacto con ellos y pude ver de cerca sus presentaciones con todo detenimiento, sin Cuéntanos. desmerecer a los otros. Yo pienso que Bob Dean, El legendario investigador que estaba en la Exopolítica en Barcelona, Así es. y el señor Giorgio Tsoukalos, que es el representante de Legendary Times, Tiempos Legendarios, y de la Ancient Astronaut Society, de aquí en Estados Unidos, que es la rama norteamericana de la investigación del pasado extraterrestre, o astroarqueología, o paleoastronáutica, que está encabezada por el mítico Erich von Däniken. Ajá, exactamente. Muy interesante porque Bob Dylan, yo precedía a Bob Dylan en la conferencia y no es por nada, pero se acercó en el estrado antes de que yo termine, me dio la mano, me felicitó, había estado en las últimas filas escuchando mi conferencia, es algo que pecando de humilde me enorgullece, ¿no? Sin duda. Recibir una aprobación de él, de Rubén Uriarte, que estuvo presente, me dio unos minutos de más para seguir con la conferencia, ¿no? Aunque son altamente disciplinados con el tiempo acá. Y después tuve la oportunidad de estar en la conferencia de Giorgio Tsoukalos, ¿no? Y en su workshop también, que el cual él me invitó, y dentro de su workshop me dio la oportunidad de poder ampliar preguntas que le tocaban a él, pero él me pasó el micrófono y agregar más datos con respecto a la presencia de paleoastronáutica en el Perú, en los Andes, ¿no? En toda la zona andina. Claro. Entonces, yo principalmente, como te digo, sin desmerecer a los demás, Bob Dylan es el que terminó hablando sobre lo que vendría a ser más que todo la información con respecto a los cover-ups que existen, ¿no? En ese sentido, con respecto al fenómeno extraterrestre. Entonces, él más que todo va a hablar prácticamente de lo que es, y él habló principalmente, perdón, de lo que se ha logrado en los últimos 20 años en el fenómeno extraterrestre, y después qué cosas va a suceder. O sea, él aventuró, se puede decir, una hipótesis de qué es lo que iba a suceder. O sea, cualquier día o la próxima semana, la posibilidad de que la administración y el señor John Podesta o Panetta, que vienen a ser los directores de la CIA y del departamento, no de Estado, perdón, de los que tienen que ver con la CIA y la seguridad aquí en Homeland Security en los Estados Unidos, van a llegar hacia Obama y van a decirle honesta y abiertamente que ya no se puede seguir ocultando este fenómeno porque está rebasando los controles y la capacidad de censura de la potencia más grande del mundo, ¿no? Entonces, ese es interesantísimo, y vamos a llegar, de acuerdo a él, a una especie de quo vadis, es decir, cómo es y qué vamos a hacer. Entonces, de aquí hacia dónde vamos a partir, ¿no? En ese sentido, Renato, Robert Dean, el sargento mayor, Robert Dean, ya tuvo una participación crucial en la cumbre de exopolítica realizada en CITCAT Barcelona hace unas semanas atrás. Conjuntamente con él se hizo la presentación de un informante, algunos lo llaman whistleblower o soplón, como le dicen algunos quizás. A este señor conocido como Henry Dee o Henry Deacon, y justamente esta persona afirmaba que ya tenemos y se cuenta con la tecnología para poder desplazarse curvando el espacio-tiempo hasta planetas como Marte o la Luna, y que ya existen personas y bases humanas trabajando y coexistiendo con seres extraterrestres en estos planetas. En ese sentido, un poco que Bob Dylan, al llevar a esta persona a esta cumbre, avalaba de una u otra manera la postura de este Henry Dee. Dime, ¿se tocó ese tema? ¿Se mencionó en algún momento algo al respecto? No, ahí la gran diferencia, principalmente no hizo una gran, se podría decir, no habló exactamente sobre este señor Deacon, más que todo habló de la situación, es como un hot potato, es una papa caliente, es decir, el fenómeno ovni es una papa caliente que está en nuestras manos y yo te la mando a ti y después te quema tanto que te la mando al otro y al gran bonetón, ¿no es cierto? Sin duda que sí, y es una manera también de hacer exopolítica, porque Renato compartirás conmigo que es muy, bueno, es una postura muy distinta hablar de exopolítica desde Barcelona a hablar de exopolítica desde California, dentro de los United States. En ese sentido, justamente en ese sentido, ¿tú cómo ves, Renato Longato, el fenómeno ovni actualmente dentro de los Estados Unidos? Te agradezco la pregunta porque fue la que me hicieron en el workshop donde me pude extender más porque dejé demasiado, demasiada información durante la conferencia que no pudo ser tocada a profundidad por el mismo tiempo. En mi conferencia les dije que a partir de los mediados de los 90, con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en el imperio hegemónico moderno, nunca antes registrado en historia republicana de ese país, ni en historia moderna universal. Entonces, ha tenido toda la oportunidad de obtener todo tipo de información y de censurar información a diestra y siniestra en esta década pasada, es decir, el siglo pasado. Efectivamente, el hablar de exopolítica en Estados Unidos es muy diferente de hablarlo en Europa, donde están muchísimo más organizados los grupos de exopolítica a nivel de oeste europeo y algunos países del este como Ucrania, con respecto a este fenómeno extraterrestre. Claro. Yo no veo de que vaya a haber un disclosure o una apertura o revelación de información por parte del gobierno de los Estados Unidos. Correcto. Lamentablemente, ¿por qué? Les explicaba esto a los amigos americanos. Digo, Estados Unidos actualmente, la administración Obama, tiene tal presión política, social, con respecto a reflotar la economía, que recibió un moribundo apestando, ¿no?, en la Casa Blanca, envuelto en un paquete de regalo, tal como lo dijo mismo Obama, de parte del gobierno de Bush. Claro. O sea, la gente todavía no ha entendido el significado de financial meltdown, que es decir, se derrite el sistema financiero o se deshace el sistema financiero. Eso fue lo que pasó en agosto del año pasado, y soltaron los billones de dólares que no se tiene conocimiento qué cosas han hecho los bancos con ellos. Entonces, el dejar todo este rescate del sistema de vida norteamericano de la mejor manera posible, harto difícil en un término de 4 años, y centrarse en hacer un disclosure extraterrestre, sería un suicidio político para Barack Obama, que aunque tenga todas las evidencias encima, dudo mucho que lo va a hacer. Por el contrario, por el efecto y las investigaciones que he estado haciendo en más de 2 décadas, el extraterrestre o la inteligencia extraterrestre o estas civilizaciones sofisticadas trabajan con lo que se llama reverse psychology, o sea, psicología al revés o psicología en sentido contrario. Inversa. Y al mismo tiempo, no pensamiento lógico. No estoy diciendo pensamiento ilógico, estoy diciendo non-logic way of thinking. No hay forma de pensamiento lógico o concatenado o vertical. Al parecer, todo apunta, todo indica que estos seres tienen un pensamiento circular. Es como agarrar un compás y hacer un círculo, pero no sabes dónde comenzó el punto. No sé si me dejo entender un poquito más claro. Profundo es esto. Pero lo que sucede es esto. Sucede que, más bien, son los extraterrestres, porque conociendo la base, que la regla de oro, son ellos los que mantienen el contacto y abren el contacto, no nosotros. Entonces son ellos los que en un momento determinado, en un momento en el cual Estados Unidos deja de ser Estados Unidos porque está dejando de hacerlo marco. Uh-huh. Estados Unidos ya, de acuerdo a la última información, el día de ayer, uno de los más grandes think tanks de Gran Bretaña, ha dicho que Estados Unidos está dejando de ser una superpotencia en forma gradual. Se está convirtiendo en algo distinto, aparentemente, aunque tenga el sello del gran sello norteamericano, la bandera y la Estatua de Libertad, dentro de la sociedad, la fábrica, el tejido social de Estados Unidos se está cambiando completamente debido a que, como representa el dólar, el sistema financiero internacional, está colapsando lentamente. Así entonces, es. En ese sentido, como los extraterrestres dominan el contacto, son ellos los que controlan el contacto, son ellos en un momento dado crítico, porque se vienen, a mi entender, de acuerdo a las dinámicas sociales que estamos viviendo, va a haber una válvula de escape, va a haber un wild card, que significa un hecho impredecible, un Katrina, otro, ¿cómo se puede decir?, chantaje nuclear con un device o un aparato que sea una dirty bomb. Algunos especulan, Renato, de otro 9-11 quizás. Por eso, o sea, un dirty bomb, o sea, una bomba de radioactiva o atómica casera, en el cual hagan un chantaje político a determinados grupos de poder o determinados grupos terroristas y digan, bueno, me liberan a esto o cambiamos acá israelíes por estos guerrilleros árabes, lo que sea, terroristas árabes, y porque si no le volamos una pequeña ciudad en los Estados Unidos y ustedes pagan los platos rotos. Claro. Entonces, esas posibilidades están latentes. No se puede negar toda la causa y efecto de una invasión fallida y de una tremenda invasión que está costando muchas vidas a la misma gente de Afganistán en estos momentos. Entonces, volviendo al tema principal, sucede que al tener ellos el control del contacto, y Estados Unidos está dejando de ser Estados Unidos, porque si ellos contactan a Estados Unidos, significa que aceptan la representación de Estados Unidos con su sistema de consumo de hidrocarburos, su sistema de mercado libre y su sistema democrático, que ha llegado a una corrupción tremenda. Entonces, no van a decir, mire, estamos en contacto con Estados Unidos, por lo tanto, nos gusta el tipo de gobierno de Estados Unidos. En tal caso, hubiese sido con Medvedev en Rusia, dice, y hubiese significado, nos gusta el sistema ruso. O con Fidel Castro, dice, nos gusta el sistema cubano. O sea, a priori, por contrario sensu, en sentido contrario, significa que si una presencia extraterrestre, una sofisticada civilización, tiene un contacto oficial, significa que está apoyando indirectamente ese tipo de gobierno y ese estilo de vida. Pero como Estados Unidos está dejando de ser Estados Unidos en un momento crítico en el cual las cosas se pongan más difíciles, pero sigue teniendo lo que se llama muscle power, es decir, el poder militar más grande de Estados Unidos, combinado con los presupuestos de los 5 países más poderosos de Europa, tienen combinado ellos el presupuesto militar norteamericano, imagínate tú. Claro. Y después el soft power, que es decir, la capacidad diplomática, la ofensiva diplomática que puede tener Estados Unidos, puede realizar un consenso global, transnacional, con unas entidades internacionales como la ONU, la OTAN, o otras más, y pueden decir, bueno, hemos empezado a hacer un cambio porque estamos yendo a un sistema que puede ser irreversible por diversas circunstancias que nos se presentan en el desarrollo, en el progreso de nuestra raza como humanidad. Y hemos recibido información coherente y programada de inteligencias superiores que nos están sugiriendo esto. En orden de ganar algo, tenemos que dejar algo. Y el único país que puede liderar, entre otros, porque aquí viene lo curioso, Rusia puede hacer su disclosure, Inglaterra puede hacer su disclosure, Francia puede hacer su disclosure, Italia, lo que tú quieras, no pasa nada. El momento es cuando Estados Unidos va a hacer disclosure, pero Estados Unidos, por la misma situación crítica que se encuentra, y como se encuentra Obama, que es un tipo inteligentísimo, no lo va a hacer, porque sí, simplemente pierde todo. Sin duda que sí, Renato, comparto completamente lo que estás diciendo. Sin embargo, tengo que agregar algo más. Yo considero que el presidente Barack Obama es una persona inteligentísima, de muy buenas intenciones, y está haciendo un trabajo muy duro y un paquete bastante difícil que se ha sumado a cargo. Pero lamentablemente sus poderes, y digo lamentablemente porque sus poderes solamente se circunscriben en torno a la presidencia de la República, es decir, no es más. Pienso que los poderes que realmente conllevan el destino de toda esta nación, el poderío económico, político y social, no necesariamente recaen sobre el poder político. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría compartir contigo, justo sobre lo que estás comentándonos. Es algo que publicamos nosotros en el site, en nuestro pasado extraterrestre, este reciente miércoles 9 de septiembre del 2009, el 9 del 9 del 9, sí. Referente a una comunicación que nos llegó a la redacción del blog, y donde tuvimos acceso a, bueno, abiertamente a la página del FBI, a la página web y al site web de la CIA, en donde hemos encontrado una serie de archivos puestos a disposición. Efectivamente, estamos hablando de 1.600 documentos puestos a disposición en archivos en PDF sobre investigaciones sobre UFOs, y 128 archivos en PDF también sobre el tema de investigaciones de mutilaciones de ganado. Esto dentro de los sites del FBI y de la CIA. Estamos hablando que incluso te derivan a las direcciones amparados en el FOIA. Tú no me vas a entender este tema. El Freedom of Information Act, esta acta de liberación de información, de acceso de la ciudadanía a la información. Estamos incluso dentro de esto. Esta información en PDF no estaba antes. Solamente estaban los comunicados, uno que otro escueto informe. Sin embargo, ahora ya la información está en PDF. Ahora, esto puede ser considerado como una desclasificación, ya que está puesto a la mano. Sin embargo, no hay una posición oficial, a pesar de que está dentro de las páginas del FBI y el CIA, que son instituciones estatales gubernamentales. ¿Qué opinión te merece a ti esta colocación de estos archivos a disposición en páginas del gobierno americano? ¿Por qué no ha salido en la CNN, en Fox o MSNBC? ¿Por qué no ha salido esta apertura, que yo no estoy negando, sino que es obvio y es evidente, y ahí hay que ver de cuántas de esas investigaciones son fenómenos aéreos anómalos, ¿no? O sea, algún satélite o algún otro objeto, con diferencia a un objeto inteligentemente tripulado y creado por una civilización extraterrestre. O sea, Ahí hay que filtrar esa información. Evidentemente, Renato, lo que a nosotros nos llamó la atención, esto lo hemos venido analizando con sites en Argentina y en México, básicamente, ya que nos escriben de todas partes del mundo, como comprenderás, hay muchas personas interesadas. Lo que se encuentran ahí son documentos del Congreso de los Estados Unidos solicitándole a los directores de la CIA y del FBI investigar sobre casos específicos de mutilaciones de ganado, sobre casos específicos de avistamiento ovnis, incluso. Una investigadora argentina, compañera nuestra, desde allá, nos hizo en reparo específicamente un archivo que estaría el informe de la torre de control del Monte Rainier en Washington, que en el 47 efectivamente presenta un informe de haber visto los objetos volando cerca a la avioneta de Kenneth Arnold ese 24 de junio. Es decir, no hubiera sido un sencillo mentalismo, si se quiere llamar así, sino efectivamente un contacto, un avistamiento que está en un informe de la misma torre de control del aeropuerto del Monte Rainier, lo cual quiere decir, pues, que efectivamente hay una participación directa de congresistas, directores y todo el tema por parte de las instituciones americanas. Esto no ha sonado en ninguna parte. Se ha llevado este congreso a cabo y es básicamente por ese sentido que te hago estas preguntas, no se ha tocado nada al respecto. No, es compatible, eso es lo curioso, porque es como un nuevo show de TV. O sea, yo no estoy negando esa información, pero es compatible con lo que he dicho anteriormente, y ahí te voy, ahí va mi interpretación. No, lo que yo digo no está escrito en piedra, o sea, no es inamovible ni fijo, jamás. Lo que sí te puedo decir es de que es por eso que no salieron los grandes medios de comunicación diciendo, fíjense, el FBI, CIA y otros grandes instituciones están liberando ese tipo de información. Es por eso es que no sabemos si quizás, porque esto tiene que ver con los próximos 3 o 4 años, que justamente Barack Obama acaba en el 2012. ¿Okay? Ese es uno, su Claro, gobierno. Es una fecha crucial. crucial. Dos, no sabemos si esto ya comienza a decir, porque no puede ser de golpe. Tiene que ser, como he dicho, coherentemente llevado y programado, paso a paso, para poder liberar toda la información que es inimaginable la que tiene Estados Unidos. Si esa tonelada de papeles que están están siendo liberadas, nosotros no tenemos ni conocimiento de lo que hay sobre Marte, sobre la Luna y sobre otros lugares en los cuales han habido esos black teams, esos grupos de intervención, los black men, men in black, que han ingresado violando el espacio aéreo de otros países para recoger ovnis que se han estrellado o cualquier otro objeto que haya caído del cielo que no haya sido de origen terrestre. O sea, hay todo este tipo de posibilidad en la cual se está iniciando con este gobierno. Entonces, es curioso que esto se esté dando porque tendría que venir la información de arriba, no puede venir de abajo, no puede venir porque es el FOIA, el Freedom of Act Information, que pueden decir, simplemente saben que suelten esto ahora. Aquí hay algo, y esto significa que a lo mejor ha habido una transición de un gobierno a otro y se ha recibido en sobrecerrado la información de inteligencia de más alto nivel, top secret, para la presidencia y la vicepresidencia y la secretaría del Departamento de Estados Unidos, que es Hillary Clinton, para poder sobrevivir de la mejor manera una apertura que tiene que ser gradual para que sea mayormente aceptada por la gran por el mundo, no por todos, pero al menos por alguna gran cantidad del mundo que está más atento a estas cosas. Tú recordarás justamente esa conferencia que hubo del Disclosure Project en el Press Club, en donde Carol Rosin remembraba un poco las palabras cuando trabajaba para Werner von Braun, y justamente ella hablaba sobre la amenaza extraterrestre. Dime, en ese sentido, como hablábamos hace unos minutos, este magno evento que podría poner a Estados Unidos en un jaque. Y tendrían que tomar actitudes a nivel mundial, coordinadas con todas las potencias. ¿Crees que podría estar incluso la amenaza extraterrestre que ya se podría estar preparando, quizás un psicosocial? En la balanza del destino de la humanidad, como en toda balanza, hay dos platos. Depende cuál llene la otra, depende de la gente cómo puede reaccionar. Todo depende de la gente cómo puede reaccionar. En la conferencia que yo di, yo puse, todo depende del sistema de creencias que tenga la persona y el day after effect. Es decir, si yo salgo de mi oficina en estos momentos y en la carretera, me encuentro que baja un ovni, me da un mensaje y todo, tengo que seguir mi camino después de todo este gran shock, de toda esta gran experiencia extraordinaria, ir a mi casa y contarle, qué sé yo, a mi pareja, a mi familia, a mis hermanos, no todos me van a creer, y el día siguiente seguir tomando mi desayuno, pagar mis biles, mis facturas como todo el mundo, y regresar al mundo normal, y puede afectar mi relación inclusive con mis seres queridos, y con mis, hasta con mi trabajo. Entonces, nosotros no sabemos, y eso es lo que le dije, how is the political military elite going to react? No sabemos cómo la élite política y militar, y aquí entra de todo, ¿no? En los Estados Unidos, ¿cómo va a reaccionar? Porque si hemos tenido hasta hace poco en Irak y en el Medio Oriente generales 5 estrellas que han sido altamente fanáticos religiosos. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros no sabemos, porque la personalidad nuestra, el ser humano, es muy volátil, es muy emocional y a veces muy visceral. Entonces, esto es muy posible que se dé, como hablamos hace un rato, que se puede dar un chantaje nuclear por parte de un grupo terrorista, como que se puede dar, y lo dije en la conferencia en Washington, en el ECT Ranch de James Gilligan, dije, es muy posible que se desate una espiral de violencia que no pueda ser controlado y un desorden social si hay una tentativa de asesinato o un asesinato contra Barack Obama. Eso también es muy posible. Se habla mucho justo sobre eso desde fuentes rusas y páginas que son muy visitadas desde el internet. Renato, en el sentido que estamos hablando, ya que estamos hablando un poco de exopolítica, es un término que se está poniendo muy de moda últimamente y quizás desde muchos países se está siguiendo la línea o la tendencia. Para Renato Longato, ¿qué es la exopolítica? Bueno, la exopolítica es una nueva modalidad de ciencias sociales que permite desarrollar ciertas pautas con respecto a la presencia pacífica extraterrestre. Dos, principalmente, la presencia pacífica e incorporarnos a una comunidad extraterrestre, a una comunidad que existiría, a una organización superior cósmica como parte de una civilización que ya es pensante, coherente y responsable con su destino. Dos, es también entender que la exopolítica nos permite tener, y esto es muy importante, la investigación científica no militar del espacio exterior. Y solamente hay 2 países en el mundo que se han negado de firmar el desarrollo de la conquista del espacio, no para fines, para fines solamente científicos y educativos, y no para fines militares. Los únicos 2 países que se han negado a firmar esto son Israel y Estados Unidos, porque aquel país o potencia que controle los cielos desde afuera tiene todo el control sobre la tierra. Y esto es algo muy curioso, y entramos a una parte medio esotérica, ¿no? A la gente le gusta esta parte, ¿no? O sea, si vas a transferir 10, 15 mil, 20 mil soldados de aquí a Afganistán o de Sudamérica o a donde sea, requiere un tremendo movimiento de logística, portaaviones y todo. Claro. Pero si tú ajustas un satélite cargado con misiles nucleares a una latitud y longitud determinada, y le metes un tiro a alguien desde el cielo, te ahorraste un transporte masivo y millonario de equipo militar y personal militar. Entonces, es muy curioso porque en el libro de Apocalipsis, y ahí hablo de la parte esotérica, ¿no? Dice, ¿no? ¿Quién como la bestia que hace bajar fuego del cielo? Entonces, es curiosamente que todo está en la balanza. Todavía estamos ingresando en el futuro probable y en el futuro posible. Otra de las cosas que dije en la conferencia es que nosotros vemos la presencia extraterrestre y nos alegra cuando uno tiene un avistamiento, nos alegramos, nos ponemos contentos, todo, porque ellos representan eso en el fondo que nosotros más anhelamos, Marco. Nosotros anhelamos paz, nosotros anhelamos salir a nuestra calle y no tener problemas, a dejar a nuestra familia sola. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos cuando dejamos a nuestros ancianos al cuidado de otros que lo están tratando mal porque son gente sin compasión o porque están secuestrando y mutilando niños o lo que sea, o que hay narcotraficantes o terroristas u otro tipo de violencia que realmente ha enviciado la sociedad nuestra. Eso es lo que nosotros en el fondo queremos como una utopía, porque ese es el nuevo espejo, la nueva realidad antropológica y sociológica que nos puede traer una presencia extraterrestre en nuestra vida. Y quizás entonces también podemos construir una utopía acá, y esa utopía para ingresar a una nueva realidad, a un nuevo orden mundial más justo, más digno, más compasivo, significa, disculpa que te interrumpe, no. Significa más justo, más digno y más compasivo, significa que vamos a enfrentar nuevos retos. No significa que vamos a estar en una gratificación instantánea y todo zampán, todo se arregló. Ese mensaje New Age en el cual muy edulcoradamente dicen, no, todo va a ser arreglado con un rayo divino, prácticamente te puede desarrollar claro. Diabetes espiritual, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado. Claro, también es ese sentimiento de orfandad, ¿no? De abandono cósmico que tenemos nosotros, de milenario, ya genético prácticamente, en donde tratamos de encontrar la eterna pregunta de que no estamos solos en el universo, ¿no? Es bastante complejo y ya podríamos entrar a ingresar al campo filosófico sin invitación. Renato, ¿qué opinas de estas tendencias a realizar conferencias de exopolítica en los distintos países? O sea, bajo el nombre o el mote, como decimos muy en Perú, del término de exopolítica. ¿Consideras que es una buena iniciativa? ¿Qué parámetros crees que se deberían establecer en función a tu experiencia, ya que tú has sido ponente de este importantísimo encuentro? Bueno, te agradezco nuevamente. Yo diría de que si queremos llevar información que realmente ayude a la gente a entender de que esta realidad es inherente a nuestra cultura, que esa orfandad que tú dices es producto de nuestra ignorancia, es producto de lo enquistado, enraizado que están nuestras creencias religiosas, en las cuales somos la única propuesta de vida después de billones de años de evolución. ¿Es esto lo que ofrecemos al futuro y a nuestros descendientes? Un planeta con contaminación, grandes problemas sociales, pestes y una serie de crisis que estamos viviendo ahora. Este es el pasaporte al nuevo cosmos que podemos nosotros, una nueva realidad, ofrecer. ¿Por cuánto? Si queremos hacer un buen trabajo y serio trabajo para reorientar y reeducar a las personas que están interesadas por la importancia y el rol de la presencia extraterrestre mediante la exopolítica, estas tienen que ser pues bien organizadas y bien llevadas. O sea, yo aplaudo toda resolución y capacidad de hacer, pero no puede ser pues algo impromptus, no puede ser algo que realmente se ha hecho de la noche a la mañana. Tiene que ser debidamente llevado para que la persona no se confunde y diga, ah, bueno, total, esto es exopolítica, ¿no? Ah, qué bonito. Pero realmente la exopolítica va un poquito más allá, tiene que ver con geopolítica, tiene también, que ver con antropología, tiene que ver con sociología, tiene que ver con ciencia, correcto. Hardcore y la ciencia, ¿no? Que nos demuestra también hasta qué punto esto realmente es posible que se esté dando y las últimas investigaciones al respecto. O sea, bajo ese punto de vista, si la exopolítica es así, bienvenida entonces. Claro que sí, Renato, ya yendo al final de esta interesantísima entrevista, te vamos ya agradeciendo por habernos tomado la llamada. La siguiente pregunta es, ¿qué planes para hoy ahora, Renato Longato? Ya que tuviste una participación importantísima, vienes promoviendo el Perú desde este punto de vista, con esta óptica, desde tu perspectiva, cosa que desde ya saludamos y en lo que podamos suscribirnos como a nuestro pasado extraterrestre, sabes que contas con nosotros. ¿Qué planes para el futuro, Renato? Bueno, yo tengo planeado escribir un libro sobre lo mismo que he estado poniendo. El tema central es la presencia extraterrestre, es el fenómeno cultural del nuevo milenio. Ya tengo las pautas para hacerlo en inglés. Luego pienso poner en una página web, que la estoy remodelando, mi primer libro, El mensaje de los Andes, al alcance de todos los lectores que puedan descargarlo de mi página web en el futuro. Es un libro que escribí el año 93 y en las cuales hablo, si no me equivoco, en la página 19, los grandes cambios que se vienen, y uno de ellos era la debacle económica de los Estados Unidos. Entonces, estaba ya hablando de muchas cosas. Claro. Hablaba también de cultivos orgánicos y comunidades que son altamente necesarias para poder enfrentar una serie de percances que vamos a vivir con la reducción de la producción del petróleo. Tengo una tour para el Perú pre-noviembre, Dios mediante, y espero, estando allá, dar una conferencia en noviembre en Lima, ¿no? Y tengo otra propuesta para una conferencia, pero esa la tengo que confirmar dentro de poco. Entonces no quiero todavía agregar nada más, pero eso va a ser dentro de muy poco. Yo te voy a hacer a través de tu sintonizado website, nuestro pasado extraterrestre, va a ser el primero en estar enterado de esto. Te agradeceríamos bastante mantener el contacto, como siempre. Te consideramos amigo de la casa, Renato, y desde ya nuevamente te reiteramos nuestras felicitaciones por tu participación y por dejar a los latinoamericanos, especialmente al Perú, presente en estos eventos que ya de por sí es bastante fuera de lo común. Muchísimas gracias, Renato, por habernos tomado la llamada, y un gusto, y como siempre digo, mantengamos el contacto. Muchísimas gracias, Marco, una vez más, a todos tus seguidores, un saludo, y obviamente pues yo comparto mi trabajo profesional con este tipo de actividades en mi tiempo libre, lo cual a raíz de todos estos años veo que me está dando frutos, y siempre presente con mis raíces peruanas, con la presencia latinoamericana, dando lo mejor de mí, porque uno está siempre más expuesto a las observaciones de los dueños de casa. Pero en fin, aquí estamos y seguimos adelante, y a tus órdenes, Marco. Seguro que sí, muchísimas gracias, Renato Longato, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, hemos conversado con Renato Longato hasta Atlanta, Georgia, y nos ha podido contar un poco sobre su experiencia en este encuentro realizado. No me quiero despedir sin antes invitarlos a visitar el website de Renato. Sí, exactamente, www.renatolongato.com, y por supuesto también el site nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. Como siempre digo, siempre mirando a los cielos, que las respuestas justamente vienen de ahí. Hasta la próxima.